En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad, con Adrián Egea. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al tiempo de la información deportiva en Teleelch Radio Marca. Bienvenidos a Elche en Punta. Nos escuchas en el 101.4 FM, también en tu televisión. Si pones Teleelch, ves cómo hacemos la radio en directo y, por supuesto, en internet, en nuestra página web teleelch.es y en la aplicación móvil que tenemos disponible para dispositivos Android y también de Apple. Vamos a contarte toda la actualidad del Elche y del resto del deporte ilicitano, pues que hoy pasa por el nombre de Borja Martínez, que ha sido presentado como nuevo futbolista franjiverde, y también por la voz del director deportivo Jorge Cordero, que ha dado varios detalles de la actualidad del Elche en clave de fichajes, de salidas y también sobre el caso de Ismael Bentib. Y también repasaremos notas polideportivas. Resumimos todo con los titulares. El Elche ha presentado a Borja Martínez como nuevo jugador franjiverde. Fue uno de los primeros fichajes en confirmarse, tiene 24 años, nació en Alicante y procede del Club Deportivo Ebro, que ha sido rival de los ilicitanos en la temporada en Segunda B. El jugador se ha mostrado contento por llegar al Martínez Valero y se ve capacitado para demostrar su valía al técnico, a Pacheta, y ganarse un hueco en la plantilla en Segunda División. Borja Martínez. Sí, por supuesto, me veo capacitado. He trabajado mucho para llegar hasta aquí, para tener una oportunidad como esta, y bueno, voy a intentar aprovecharla y dar el máximo para convencer al entrenador y ser uno más. El futbolista se ha definido como un extremo zurdo, habilidoso, con buena capacidad para asistir y también con facilidad de cara a gol. Tiene pasado en el Hércules, aunque ha asegurado que es, pues eso, pasado, y que ahora está centrado en triunfar en un gran equipo como es el Elche Club de Fútbol. También hemos hablado con Cordero sobre varios asuntos. Chuka, jugador del Villarreal B, interesa y mucho al Elche. Así lo ha confirmado el director deportivo, quien asegura que las negociaciones están por buen camino con el Villarreal para traer al media punta al Martínez Valero. Y precisamente del Villarreal B tiene que llegar también el lateral derecho Miguelón, aunque su fichaje se resiste a ser oficial. Jorge Cordero señala que sigue negociando y trabajando con el Villarreal, pero que no es fácil hacer milagros con el presupuesto que maneja el Elche. Presupuesto, recordemos que ronda los 4 millones de euros, el 40% de la cifra de negocio del Elche Club de Fútbol, de los ingresos de la temporada 18-19. En la misma línea se ha pronunciado Cordero sobre Unai Simón. Asegura que tanto el portero como el Athletic ven con buenos ojos una cesión al Elche, pero el aspecto económico es el que separa a ambas partes, a franjiverdes y bilbaínos. Y sobre el caso Ismael Bentib, el director deportivo asegura que el club, el Elche, había dado de plazo al jugador hasta el día de hoy, viernes, para presentarse a la pretemporada, pero que el hispano-marroquí pues no lo ha hecho. Por tanto, el Elche va a iniciar la demanda por la vía laboral para exigirle una indemnización de 2 millones de euros. Y en asuntos polideportivos vamos a comentarte detalles de fútbol sala y también de natación, porque este fin de semana el Esperanza Lac acoge el Campeonato Autonómico de Natación con 250 nadadores que van a venir a Elche. Todo esto y más en el Elche en Punta de hoy, sobre todo con voces de protagonistas. Hacemos una pausa para poner publicidad y regresamos con toda la información deportiva aquí en el 101.4 FM. ¡Hasta ahora! ¿Cuándo? cuándo serás mío. La pregunta ya no es cuándo, la pregunta es cuál. It's Audi time. Hasta final de mes, en Serramóvil tienes un Audi A1 Sportback sin entrada por 10 euros al día, con todos los servicios incluidos. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha ahora la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto a Moraval. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Ha fallecido en Elche a los 90 años de edad Conchita Gracia Rico. Sobrinos José Luis y Conchi Álvarez Gracia. Sobrinos políticos Pascual y Margarita. Sobrinos, nietos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y asistan al sepelio y misa que tendrá lugar el sábado 21 de julio a las 11 de la mañana en la capilla tanatorio del Aljub, por cuya asistencia les quedarán muy agradecidos. Sala velatorio número 3. Ha fallecido Conchita Gracia Rico. Descanse en paz. Disfruta del verano con Ferroqué y la llave y aprovecha nuestras ofertas. Ventilador de mesa 17,95 euros. Bolso playa 6,95. Carro compra 23,95. Cortapelo batería 14,95 euros. Climatizadores, insecticidas, artículos de playa, menaje, ambientadores, cortinas para puertas. Lo que necesites lo tenemos en Ferroqué y la llave. Donde siempre, en Capitán Antonio Mena 135 y en ferreterialallave.com. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. En Eroski Elche ahorra mucho más. Hasta el 25 de julio aprovecha la superoferta exclusiva del 2x1 en vales canjeables. Aceite de oliva virgen extra Eroski 75 centilitros. Comprando dos, la unidad te sale a 1,78. Aceituna rellena anchoa Eroski 50 gramos. Comprando dos, la unidad te sale a 1,05 céntimos. Eroski Elche, te llevas dos y pagas uno en miles de productos. Consulta condiciones. Eroski Elche, contigo en el Centro Comercial Aljub. En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta, con Adrián Egea. Continuamos en Elche en Punta, 101.4 FM, tiempo de la información deportiva. Hoy en la sala de prensa del estadio Martínez Valero ha habido un protagonista. Su nombre es Borja Martínez y lo recordaréis por ser uno de los primeros fichajes confirmados en este mercado veraniego para el Elche, de cara a segunda división. Es un extremo zurdo, tiene 24 años, es nacido en Alicante y procede del Club Deportivo Ebro, aunque tiene una trayectoria pues más o menos dilatada en segunda B, en equipos como la Cultural o el Español B o el Ebro, y también pasado en el Hércules de su ciudad natal, con el que en la temporada 2012-2013 jugó hasta 7 partidos en segunda división. Por tanto, tiene experiencia en el fútbol profesional. Ahora Borja Martínez pues vuelve a tener la oportunidad de debutar, de mejor dicho, de seguir desarrollándose en el fútbol profesional en la segunda división con la camiseta franjiverde. Así lo presentaba el director deportivo del Elche, Jorge Cordero, en la presentación de Borja Martínez. Buenas tardes. Bueno, estamos en la presentación de un nuevo jugador para el Elche Club de Fútbol para esta temporada 18-19. Hablamos de Borja Martínez, Giner, jugador de 24 años, procedente del Ebro, donde la pasada campaña jugó 35 partidos, haciendo 4 goles y siendo un jugador, uno de los jugadores más destacados del Grupo 3, donde lo conocemos bien, que nos enfrentamos a él la temporada pasada. Borja es un jugador, es un extremo zurdo, un extremo de la antigua usanza, rápido, vertical, con capacidad de asistir y también con capacidad de hacer goles. Es un jugador que lo veníamos siguiendo desde la pasada campaña y, bueno, finalmente, al terminar el contrato conseguí llegar a un acuerdo con él y forma parte de nuestro club para las próximas dos temporadas. Desde aquí le doy la enhorabuena por el fichaje, bienvenido y que nos ayude a conseguir los objetivos que nos marcamos. Ahí están las palabras de Jorge Cordero presentando a Borja Martínez, nuevo jugador del Elche que lleva entrenando pues desde el martes, a las órdenes de Pacheta. Hablamos ya con el alicantino, con Borja Martínez. Le preguntamos cómo fue su fichaje por el Elche desde el Ebro y cómo se siente al pisar el Martínez Valero. Hola, buenos días. Pues bueno, la verdad es que fue un fichaje bastante sencillo y fácil. Cuando me enteré del interés, pues la verdad que se hizo todo muy rápido porque yo tenía muchas ganas de venir aquí y bueno, ellos también demostraron que tenían ganas de que yo estuviera y ya te digo, fue bastante rápido. Mañana recordemos que son los primeros amistosos de pretemporada, mañana sábado en Santa Pola ante el Intercity y el domingo en Alicante ante el Club de Fútbol Independiente de Alicante y podremos ver pues, los primeros minutos de Borja Martínez. ¿Qué sensaciones ha tenido el jugador cuando ha visto el Martínez Valero, el campo anexo, las instalaciones del estadio, comparándolas sobre todo con las del Ebro, pues que con todos los respetos, desde luego no son las mismas. Allá en Zaragoza tenía un campito pequeño de césped artificial, una grada por supuesto mucho más pequeña que la del estadio. ¿Qué ha sentido cuando ha visto todo lo que es el Martínez Valero, el Elche y lo que le rodea? No, la verdad es que bueno, no tiene nada que ver, como tú dices. El Elche es una entidad de primera división, tiene instalaciones y medios de primera división y bueno, estoy muy contento y ya te digo, muy, muy contento de estar aquí. Pues Borja Martínez que deja un club modesto como es el Ebro, modesto, pero ojo que cuajó una buena temporada en Segunda B y cerca estuvo de ser una sorpresa. Borja Martínez llega ahora al Elche y hay que decir que su ex técnico, Emilio Larraz, que lo dirigió en el Ebro, pues ha hablado maravillas de él. ¿Qué significa esto para Borja Martínez? Bueno, le agradezco las palabras al míster del año pasado. Ya te digo, vengo aquí a trabajar, a intentar aportar mi fútbol, mis características al equipo y ayudar en todo lo posible. ¿Y qué supone para Borja Martínez dar el salto al Elche? En el sentido de que es nacido en Alicante, incluso llegó a debutar con el Hércules en segunda división en temporada 12-13 jugando 7 partidos. Una temporada en la que el Elche pues, ascendió a primera y el Hércules pues, cogió una temporada bastante más discreta. ¿Qué supone para Borja Martínez estar en el Elche? Eso es pasado, yo estuve en el Hércules y bueno, también estar en el Español y en otros equipos y estoy muy contento de estar aquí. De hecho, ha jugado aquí en Elche unas 3 veces, 2 con el Hércules y una con el Español B contra el filial, contra el Ilicitano, un partido que fue en el campo Isabel Fernández de Torrellano. Sí, bueno, y jugué una tercera con el Español B también, que jugamos contra el filial del Elche y también jugué aquí. Nada, muy bien, el ambiente muy bien. El ambiente en la ciudad de Las Palmeras, futbolísticamente hablando, le gusta a Borja Martínez. Viendo su pasado en Hércules y su nacimiento en Alicante, le preguntamos a Borja si alguna vez pensó que acabaría jugando en el Elche Club de Fútbol. Bueno, al final siempre cuando eres pequeño sueñas con jugar en equipos importantes y con una entidad como la del Elche y ya te digo, no sé si lo pensé o no, pero bueno, ya te digo que estoy muy contento de estar aquí y de que todo haya salido bien, el fichaje y todo y ya te digo, muy contento. Y en cuanto a Pacheta, recordemos que el lunes cuando compareció el técnico en la previa de la pretemporada, pues fue hablando uno a uno de los jugadores y reconocía pues que de Borja Martínez y también de Nando Quesada son de los que menos información tenía, pero que desde luego merecen la oportunidad para ver qué pueden dar al Elche. Si los ha fichado el director deportivo Jorge Cordero, es por algo. ¿Qué le ha comentado Pacheta a Borja Martínez en estos primeros días de pretemporada? Bueno, un poco pues, la idea de juego que tiene en la cabeza, ¿no? Yo soy un jugador de banda, intentar en cuanto pueda sacar centro, buscar a los delanteros que tenemos delanteros de envergadura y ya te digo, trabajar y correr y poner centro al área. Pues sin duda en segunda división con la actual plantilla del Elche, salvo movimientos, va a tener competencia porque en esa posición de extremos están Josan, está Iván Sánchez, está Collantes, está el mismo, Borja Martínez, y también está Iván Calerón, que todo apunta a que va a salir. ¿Qué opina Borja Martínez de la competencia que va a tener en ese puesto de extremo, en el Elche Club de Fútbol? Sí, claro, bueno, hay grandes jugadores aquí, tanto Josan como Collantes como Iván son grandes futbolistas. Creo que cada uno tenemos características diferentes para aportar al equipo y bueno, la competencia siempre es importante. Hablando de futbolistas, de jugadores, de compañeros, ¿le hacía ilusión jugar al lado de algún actual jugador del Elche? Bueno, pues, a todo el mundo le gusta jugar con jugadores como Javi Flores y Nino, que bueno, que es una leyenda aquí en el club. Y bueno, en general contento con todos los compañeros. ¿Y qué opinión tiene de lo que espera el conjunto franjiverde en segunda división? Una categoría de plata, la Liga 1-2-3, que no olvidemos va a tener a históricos como el Deportivo, Las Palmas, el Cádiz, el Oviedo y un largo etcétera, que desde luego, pues a priori parece que van a hacer que esta segunda división esté más competida que nunca. ¿Qué opinión tiene Borja Martínez de lo que espera en la Liga 1-2-3 al Elche? Sí, ya como tú dices, la verdad que hay grandísimos equipos. A priori hay, pues eso, 16, 17, 18 equipos que a priori pues son grandes entidades y bueno, pues a pelear como todos los años. Va a ser una categoría bonita, pero muy complicada, es muy larga y hay que pensar poco a poco. Y bueno, Borja Martínez sabe muy bien que los ejemplos de equipos modestos que luego sorprenden pueden cundir bastante para el Elche. El Elche va a ser uno de los equipos con menos presupuesto de la segunda división, tal y cual lo fue el año pasado, la temporada pasada, mejor dicho, el Ebro en segunda B, y cerca estuvo de dar la sorpresa y acabó pues en la mitad alta de la tabla. ¿Puede servir para Borja Martínez el ejemplo del Ebro para aplicarlo esta temporada al Elche Club de Fútbol? Y ya te digo, la segunda está muy igualada, yo la he seguido siempre, me gusta el fútbol y ya te digo, si ganas 3 o 4 partidos vas para arriba, si pierdes pues vas hacia abajo. Nosotros el año pasado a priori no éramos un equipo que tenía que estar arriba y al final una buena racha pues nos metió ahí arriba, así que puede pasar lo mismo, salvando las distancias. Y seguimos conversando con el nuevo fichaje franjiverde. Recordemos que cuando llegó pues al Elche Club de Fútbol, se habló de que antes de hablar, de estar en la primera plantilla, tendrían que demostrar a Pacheta si tienen un hueco en ella, tanto él como Nando Quesada. Y le preguntamos a Borja Martínez si se ve capacitado para ganarse un hueco o si por contra pues se podría salir cedido a otro equipo. Sí, por supuesto, me veo capacitado. He trabajado mucho para llegar hasta aquí, para tener una oportunidad como esta y bueno, voy a intentar aprovecharla y dar el máximo para convencer al entrenador y ser uno más. Y por último, con Borja Martínez, para el aficionado que no conozca cómo son sus cualidades, ¿cómo se define él mismo como futbolista? Bueno, pues soy un jugador zurdo, habilidoso, rápido, me considero, bueno, que me gusta ir hacia el lateral, el uno contra uno y bueno, asistir a mis compañeros y hacer goles también. Ahí teníamos las palabras de Borja Martínez, que ha sido presentado hoy como nuevo jugador del Elche. Después se ha enfundado la camiseta franjiverde, ha posado para los medios gráficos y ha dado el pistoletazo de salida, sí, a su etapa en el Elche, confiado en sus capacidades de poder convencer a Pacheta y quedarse en el Elche en la plantilla de segunda división. Le podremos ver tanto mañana sábado en Santa Pola ante el Intercity como el domingo en Alicante en el campo Antonio Solana para ver de primera mano cuáles son sus prestaciones sobre el césped y sus cualidades, si son merecedoras de quedarse en el Elche en la segunda división. El de Borja Martínez es uno de los 5 fichajes que hasta ahora ha oficializado el Elche Club de Fútbol. Fue uno de los primeros, junto con Nando Quesada, centrocampista del Formentera. Y después pues llegaron Gonzalo Villar, del Valencia Mestalla, que ya fue presentado el pasado miércoles. También Juan Cruz, central zurdo del Majadahonda, que llega para reforzar ese eje de la zaga, donde hay 4 efectivos: Gonzalo Verdú, está Juan Cruz, está Neider Lozano e Iván Zotko, y Primi, que ya se marchó, cedido al Alcoyano. Y el último fichaje pues ha sido la prolongación de la cesión de Redru, lateral zurdo, desde el Real Betis Balompié, un jugador que va a seguir creciendo en el lateral izquierdo del Elche Club de Fútbol. Pues en esa presentación de Borja Martínez también ha estado Jorge Cordero, el director de Deportivo, al que ya hemos escuchado pues presentar al futbolista. Y con él hemos hablado también, pues evidentemente, de varios temas de actualidad, sobre todo centrados en el mercado de fichajes. Pero también le hemos preguntado antes por el caso Bentib. Un tira y afloja entre el jugador y el club que está de la siguiente manera. Recordemos que, según defiende el club, el jugador renovó automáticamente por 3 temporadas tras el ascenso del Elche a la segunda división. Todo lo contrario que defienden pues el jugador y sus representantes, que nos aseguran que ese contrato, al haber sido firmado como amateur, ahora pues no existe, no es vinculante entre el jugador y el Elche, y por tanto defienden que el futbolista está libre. El Elche asegura que eso es un incumplimiento de contrato al no haberse presentado el jugador a la pretemporada y que le va a demandar. De hecho, había dado de plazo al jugador para incorporarse a los entrenamientos hasta hoy viernes. El jugador no lo ha hecho, por tanto el Elche seguirá hacia adelante con esa demanda. ¿Nos lo confirma el propio Jorge Cordero? No hay ninguna novedad. El jugador sigue sin presentarse a su puesto de trabajo y, bueno, como ya hemos explicado tanto el presidente como yo el otro día, si hoy no se presentaba, pues comenzaremos con la demanda por la cláusula de indemnización de 2 millones de euros. Ahí tenemos las palabras de Cordero. Pues el Elche va a iniciar ese proceso legal por la vía laboral para pedir esa indemnización a Bentín por no reincorporarse a su puesto de trabajo cuando, según el club, defiende que todavía tiene contrato con la entidad. Continuamos con Cordero, ahora hablando pues sobre nombres propios. Por ejemplo, el de Miguelón, lateral derecho del Villarreal B, que nos aseguraba el propio Cordero el pasado miércoles que estaba por buen camino, estaba todo controlado, pero que todavía no se ha hecho oficial. ¿Qué es lo que falta para que Miguelón vista de franjiverde? Jorge Cordero. Bien, yo sigo negociando y trabajando con el Villarreal todos los días, pero bueno, es difícil porque son jugadores importantes y con el presupuesto que tengo muchas veces hay que hacer magia para conseguir que los jugadores vengan aquí. Pues Cordero, que sigue trabajando y negociando con el Villarreal para traer a Miguelón, y en el Villarreal pues también quiere seguir pescando el director deportivo del Elche. Ha reconocido que ha puesto sus ojos en el centrocampista ofensivo Chuca, se llama Víctor Moya Martínez, conocido como Chuca, jugador que nació en Jacarilla, que es la provincia de Alicante, y que tiene 21 años y que lleva pues 3 temporadas en el filial del Villarreal, en ese Villarreal B en Segunda División B. La temporada pasada jugó pues 32 partidos, 31 de ellos como titular, y marcó 6 goles y tuvo 3 tarjetas amarillas. Pero es que además la temporada pasada también debutó con el primer equipo en el Estadio de la Cerámica, participando en 7 partidos entre Primera División, entre la Copa del Rey y la Europa League. Es un futbolista de calidad, ya lo pudimos ver tanto en Elche como en el playoff, y Cordero reconoce que el Elche le quiere para sus filas. ¿Cómo está la situación de Chuca con respecto a su posible llegada al Elche Club de Fútbol? Bueno, Chuca es un jugador muy interesante, un jugador que nos daría un plus de calidad al equipo, sin duda. Lo conocemos bien y bueno, la verdad que son de tantos temas que trato con muchos clubes, pues Chuca es un jugador más. Está claro que es un jugador muy, muy interesante, pero bueno, ahí estoy. Mis conversaciones con el Villarreal van por buen camino y bueno, si hay novedades, más adelante lo sabremos. Pues el nombre de Chuca, que se suma a la lista de futuribles, en la que también está un portero, Unai Simón, un guardameta del Athletic Club de Bilbao que ha renovado y que podría buscar minutos en otro equipo. Ese equipo podría ser el Elche, así lo reconocía Cordero el pasado miércoles, donde también nos apuntaba que es una operación difícil, no solo por el aspecto económico, sino también porque tiene otras ofertas de otros equipos de Segunda División. También le preguntamos a Cordero cómo están las negociaciones por incorporar a Unai Simón como portero para el equipo franjiverde. Bueno, ayer estuve hablando con el Atleti durante toda la mañana y el tema es complicado porque el jugador acaba de renovar y es difícil, porque el jugador sé de la intención que le gustaría jugar en el Elche y el Atleti sé que pondría todo de su parte porque jugar en el Elche, nosotros también, pero hay otros condicionantes que igual no podemos llegar, y entonces está el tema ahí un poco aparcado y tenemos que esperar. ¿A qué se refiere Cordero cuando habla de condicionantes a los que el Elche no puede llegar? ¿Tal vez a que se incluyan cláusulas para que el Elche esté obligado a alinear al portero para jugar en Segunda División? No, porque en ese sentido casi todos los jugadores cedidos que viene o que yo cedo a otros clubes, siempre hay esa cláusula. No, eso no me preocupa. El tema económico, es un jugador muy importante, internacional, contrato que acaba de firmar en el primer equipo, y obviamente el Elche, hay a situaciones que no puede llegar. Entonces, como te he dicho antes, nuestro presupuesto será bajo, o de los más bajos de segunda, pero muchas veces hay que hacer o darle fórmula a situaciones que parece que son difíciles y buscar una fórmula para que jugadores puedan venir. Pero bueno, que a mí no me preocupa. Ojalá pudiera venir Unai, pero si no puede venir, pues siempre habrá otro portero que pueda venir. Seremos el presupuesto de los más bajos de Segunda A, pero pero estoy seguro que somos el presupuesto de los más altos en cuanto a ilusión y ganas de crecer. Pues de momento el aspecto económico es el que separa a Unai Simón del Elche. Las negociaciones siguen y veremos si finalmente este portero del Athletic Club de Bilbao de 21 años recala finalmente en el Martínez Valero. En cualquier caso, le preguntamos a Cordero si el Elche estaría dispuesto a asumir este tipo de cláusulas en las que se obliga a un equipo a alinear a un jugador cedido. Siempre hay otra fórmula de cláusulas que no tiene que ser obligación de jugar. No tiene que ser justo esa cláusula. Hay muchísimas cláusulas que se marcan, que puede ser que juegue y que el equipo se mantenga, que juegue y que... Hay muchas cláusulas, no significa tiene que venir y jugar sí o sí, eso no existe. Bueno, pues esto en lo que respecta a Unai Simón y en cuanto a posibles altas para el Elche Club de Fútbol. También hablamos de salidas, en concreto de un jugador como es Iván Calero, que ya pues anunciaba Cordero el pasado miércoles que ya ha hablado con su representante para que se busque una salida a este jugador que va a tener poco protagonismo en segunda división. ¿Cómo está este asunto según Jorge Cordero? Me llaman bastantes clubes, pero lo que es interés todavía no tengo nada cerrado, pero sí es cierto que hay varios clubes que me llaman para ver la situación y luego pues tienen que ver si les cuadra tanto deportivamente como económicamente. Y más palabras del director de deportivo. ¿Se ha fijado una fecha, Jorge Cordero, para tener completada, perfilada la plantilla para segunda división? Bueno, sí, siempre nos gusta a nosotros que la última semana, sobre todo la semana que va a comenzar el primer partido de liga, nos gustaría que esté prácticamente perfilada. Pero bueno, luego los condicionantes son otros y las situaciones son otras y ojalá que para esa semana lo tengamos claro. Pero de todas formas, aunque el mercado está abierto hasta finales de agosto y nosotros siempre estaremos abiertos a cualquier forma de mejorar la plantilla. Y por último, con Jorge Cordero sobre la pretemporada. Han comenzado los entrenamientos, pero mañana comienzan los amistosos. Y este fin de semana va a ser, pues entre comillas, el más débil para el Elche porque se va a enfrentar a dos rivales de preferente como el Intercity de San Juan y Club de Fútbol Independiente de Alicante. Pero es que después vienen rivales, pues uno de segunda B como el Alcoyano, y después de segunda, pues como Albacete, Granada, Cádiz y el Almería en el Festa de Elche. ¿Qué opinión tiene Cordero de enfrentarse a rivales directísimos en pretemporada? En este caso el míster quiere ese tipo de rivales. A mí me parece bien. Empecemos ya con rivales fuertes, duros y que se vaya viendo a los equipos a los que nos vamos a enfrentar en Liga. A mí me parece bien, pero bueno, en ese caso es una decisión del míster que le gusta ese tipo de rivales. Pues ahí estaban las palabras de Cordero sobre la pretemporada. Recordamos, mañana primer amistoso, sábado 21 de julio a las 7:30 en el campo Manolo Maciá ante el Intercity de San Juan. Y el domingo 22 a las 8 de la tarde en el campo Antonio Solana de Alicante, Elche contra Club de Fútbol Independiente de Alicante. Los amistosos seguirán el siguiente sábado 28 a las 7:30 en Pinatar contra el Cádiz, el domingo 29 a las 8:30 en el Collao ante el Alcoyano en la 40 edición del trofeo Ciudad de Alcoy, el sábado 4 de agosto Elche-Albacete a las 7:30 en Pinatar Arena y el domingo 5 a la misma hora pero en Campo Amor Elche-Granada. Y la pretemporada acabará pues el viernes 10 de agosto a las 9:45 en el Estadio Martínez Valero con ese trofeo Festa de Elche que medirá por cuarta vez al Elche ante la Almería en el trofeo veraniego del conjunto franjiverde. Por cierto, los abonados tienen entrada gratuita para el partido de mañana en Santa Pola y descuento para el del domingo en Alicante. Hacemos una pausa, ponemos publicidad y regresamos con más información en clave franjiverde y también en clave polideportiva. Ahora volvemos. Estás con la chica que te gusta, lo estáis pasando bien, pero entonces ella te dice que es tarde, que se tiene que ir. Pero tú ya tienes ese poder, el poder de poder decir: pues si quieres, te llevo. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo, el poder de vivir tu vida. Ven a por tu Polo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Oye, ¿y Alberto tampoco? No era para mí. Le faltaba algo, ¿sabes? Algo más tipo Volvo On Call, Smartphone Integration, Sensus Navigation, Sistema City Safety... Cuando tienes un nuevo Volvo XT60 Premium Edition es normal volverse exigente. Ahora y hasta el 30 de junio desde 34.950 euros financiando con Banco Cetelem. Más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor, concesionario oficial Volvo, en Elche Sor José Falcorta 35 y en Alicante Carretera de Ocaña 40.

Y también damos un apunte en cuanto al Elche Club de Fútbol Sala de la segunda división masculina, porque ha sumado una renovación. Es la quinta, es la del canterano Samu, un jugador que va a cumplir su tercera temporada en el Elche Club de Fútbol Sala, en el club, y que ha llegado al primer equipo pues trabajando desde el filial. Por tanto, un efectivo más para el equipo que va a dirigir Carlos Sánchez en la segunda división. Una renovación que se suma a las de Kiwi, a la de Ruby y también a la de los porteros Rafa y Quique. Y en los próximos días pues el club deberá anunciar fichajes, como por ejemplo el del ala Reda, el pívot Luciano y el cierre Juanito, que llegan desde el Nueva Elda, y del portero Jesús, que llega desde el ASPE, para reforzar al Elche Club de Fútbol Sala, que va a competir un año más en la segunda división y al que seguiremos atentamente. Pues hemos llegado al punto y final del Elche en Punta de hoy. Hay que poner ya pues la sintonía de la redifusión y os emplazamos a seguirnos mañana sábado en redes sociales para contaros pues cómo va a ir ese primer encuentro de pretemporada del Elche en Santa Pola ante el Intercity de San Joan, y el domingo en Alicante en el campo Antonio Solana. Lo contaremos todo a través de redes sociales y grabaremos las mejores imágenes para ponerlas ya a partir del lunes en nuestro informativo de Teleelch en Telenit. Nada más, un placer que nos hayáis elegido pues viernes más para informaros de todo lo que tiene que ver con el Elche y la actualidad deportiva ilicitana. Nos escuchamos ya el lunes. Que paséis una buena tarde de viernes y un fin de semana espectacular. ¡Hasta luego! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.